MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Antonio consideraba que su misión era hacer eterno lo momentáneo, capturar la onda fugitiva y transformar el poema en una palabra en el tiempo. Antonio Cipriano José María Machado Ruiz nació en Sevilla un 26 de julio de 1875 y murió el 22 de febrero de 1939 en Coalur, Francia. Poeta, dramaturgo y narrador español. Mejor conocido como Antonio Machado, realizó sus estudios en el Instituto Libre de Enseñanza y posteriormente en San Isidro y Cardenal Cisneros. Sus escritos iniciales representan comentarios de sucesos y crónicas costumbristas en colaboración con su hermano y firmados con el seudónimo Tablante de Ricamonte, que aparecieron en la caricatura en 1893. Sus primeros poemas fueron publicados en Electra, Helios y otras revistas. Machado conoció a Rubén Darío en París, donde además trabajó unos meses para la editorial Garnier, y de vuelta a España, frecuentó los ambientes literarios donde conoció a Jiménez, a Valle Inclán y a Unamuno. Tuvo fuerte influencia del modernismo y simbolismo, y su obra es expresión lírica del ideario de la generación del 98. Fue hijo del folclorista Antonio Machado y Álvarez y hermano mayor de Manuel Machado. En 1907 obtuvo la cátedra de francés en el Instituto de Soria, ciudad en la que posteriormente, 2 años después, contrajo matrimonio con Leonor Izquierdo. Así, en 1910, le concedieron una pensión para estudiar filología en París, donde además asistió a algunos cursos de filosofía de Bergson y Bedier en el Collège de France. En 1912 murió su esposa Leonor. Antonio Machado se doctoró en el 18 y en el 28, 10 años después, fue elegido integrante de la Real Academia Española. Antonio se alejó de la imaginería decorativa de la escuela de Darío a fin de profundizar aún más en las expresiones de emociones auténticas. Su libro Soledades, Galerías y otros poemas maneja un tono melancólico e intimista, pero también revela recursos de humor que, precisamente, logra evidenciar distancia y fluidez del tiempo. Su estilo además refleja un estilo meditativo sobre lo pasajero y lo eterno. Dirigió su mirada hacia el exterior y reflejó en sus poemas emociones austeras, evocó la trágica España tan criticada por la generación del 98 y tuvo una perspectiva regeneracionista, así como describió un hondo patriotismo. El teatro escrito por los hermanos Machado está marcado por su poética y no permanece en los límites del teatro comercial del momento. Sus obras teatrales se escriben y estrenan entre 1926 y 1932, tales como Desdichas de la Fortuna o Julianillo Valcárcel y La Duquesa de Benamejí. Y consta de 5 obras, además de las 2 citadas, que son Son Juan de Mañara, Las Adelfas, La Lola se va a los puertos, La Prima Fernanda, escritas todas en verso, y El hombre que murió en la guerra, escrita en prosa y no estrenada hasta 1941. Además, los hermanos Machado adoptan por la escena comedias de Lope de Vega, El perro del hortelano o La niña de plata, así como Hermani de Víctor Hugo. Cuando la guerra civil comenzó, Machado se hallaba en Madrid, España, y de ahí se trasladó con su familia al pueblo valenciano de Rocafort y posteriormente a Barcelona. En enero del 39 emprendió camino al exilio. A 0.5 kilómetro de la frontera con Francia, abandonaron los coches de sanidad y caminaron bajo la lluvia y el frío hasta la aduana francesa. A la mañana siguiente, se trasladaron en tren hasta Coalur, Francia, donde quedaron a la espera de una ayuda que nunca llegó. Antonio murió entonces, un 22 de febrero de 1939. Hoy lo recordamos. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.